Hermanos, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, esta mañana. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a continuar. Pablo empezó esta carta con la supremacía de Cristo. ¿Ustedes recuerdan eso? Porque eso siempre es la respuesta. Los colosenses estaban siendo atacados con diferentes enseñanzas raras. Y Pablo empezó esta carta con la supremacía de Cristo, porque para responder a los errores se dice y se enfoca en la supremacía de Jesucristo. Eso es siempre la respuesta, hermanos. También va a responder a los errores. Y hoy va a responder en contra de uno en particular, hermanos, la filosofía, la educación mundana, la sabiduría del mundo. La educación está en Cristo, hermanos. En Él estamos educados. Colosenses capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Muy bien, Pablo empieza aquí esta carta, hermanos, y el verso 1, porque queremos ver qué es. ¿Somos completos en Cristo, hermanos? Y esa es la pregunta, y la respuesta es un resonante sí. Sí somos completos en todo aspecto. Y eso es lo que queremos ver, el punto de que nos llena en todo aspecto. Nuestra educación en Cristo, nuestra religión en Cristo, nuestra necesidad de ser espirituales en Cristo. Todo se llena en Él. Todo. Vean el capítulo 2, enfocando en conocimiento y sabiduría y educación esta mañana. Vean el verso 1. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Pablo dice, quiero que sepan la lucha, una gran lucha que sostengo. Pablo dice a los colosenses, que sostengo, hermanos, no de vez en cuando. Pablo no luchaba de vez en cuando. Era algo constante, continua oposición y ataque, y no pequeño. Dice que gran lucha que sostengo por ustedes. Tenía grandes enemigos, tenía grandes conflictos, luchas internas, luchas contra Satanás, luchas contra el mundo y la filosofía y todos los errores. Lucha por el bien de los demás. Lucha por el bien de la iglesia. Pablo dice, quiero que sepan la gran lucha que sostengo por ustedes. Nuestra lucha, hermanos, no es en contra de carne y sangre. No. Sino contra huestes espirituales, dice Efesios 6:12. Pablo tenía ese conflicto constante, y todos nosotros como cristianos lo tenemos también, si estamos haciendo su obra. Si estamos sirviendo a Cristo, vamos a enfrentar conflicto. Asegúrese de eso. Eso viene, eso es parte del paquete. Y saben, cuando Pablo dice que lucha, esa palabra, hermanos, es agón. En el griego. ¿Y saben de dónde, qué palabra sacamos ahí? Agonizar. Agonizar. Eso es lo que tenía y de que decía. Agón. Pablo agonizaba para la salvación y la santificación de las almas. Agonizaba. ¿Por qué? Por esas almas. Toda cosa, todo pensamiento, toda enseñanza, toda persona que va en contra de la salvación de un alma, Pablo luchaba en contra de ellos con intensa resistencia espiritual. Toda cosa que iba en contra de alguien que fuera más como Jesucristo, más santo, Pablo luchaba en contra de eso. Gran lucha. Y eso es lo que hacen los siervos de Dios. Una lucha que sostenía lo que sea. Los colosenses tenían falsos maestros entrando y enseñando misticismo, legalismo, gnosticismo, Vamos a hablar de eso y todo eso. Y Pablo les escribió esta tremenda carta, respondiendo todo y mostrándoles que no necesitan eso. Suficiencia de Cristo, superioridad de Cristo. Cristo excelso. Él es la respuesta, es lo que él dice a ellos. No quedó callado, les envió una carta explicando todo eso. En Hechos 20:31 lo pueden apuntar. Día y noche con lágrimas oraba y luchaba para las iglesias. Día y noche con lágrimas y en oraciones. Lo que hacía Pablo, este gran siervo. Los corintios, recuerden los corintios, cabezas duras, carnales. Les escribió 5 cartas. Ustedes nada más tienen 2 en la Biblia. Otras cartas han sido extraviadas. Dios no quería que lo supiéramos. 5 cartas escribió. Él mismo fue varias veces para visitarlos. Envió a Apolos, envió a Timoteo para ayudarlos, para que se arrepintieran, para su bien y para que no blasfemaran la iglesia y el nombre de Jesucristo. Todo esto hacía y la lucha que continuaba. Y con los corintios, ¿saben, hermanos? Ni requirió ni un centavo de ellos. Trabajó con sus propias manos para que ningún estorbo viniera al evangelio. Dijo que usaba todos medios para ganar a algunos y no poner ningún tropiezo para el evangelio de Cristo. Ningún tropiezo para el evangelio de Cristo. Ningún tropiezo para que uno sea salvo. Ah, hermanos, cuando yo leí eso esta semana, me pegó de veras, me tocó en mi corazón y de veras me sentí muy mal porque he causado estorbos, tropiezos a alguien que sea salvo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Pablo decía, él haría todo para no causar ningún estorbo. ¿Qué te dice? Que con el evangelio va a venir muchos estorbos, van a venir muchos tropiezos. Y tenemos que resistir esos, luchar contra esos y asegurarnos que no seamos parte de ese tropiezo. Pero él luchaba. Los corintios, él tenía autoridad de recibir pago de ellos y dijo, no quiero para que no anden hablando de que me pagaron. Por eso yo voy a trabajar con mis propias manos haciendo tiendas para no ser carga a ninguno de ustedes, para que no hagan ningún tropiezo. Para su edificación, para su salvación. No sé, hermanos, pero ¿cómo me hace sentir como un nadie viendo a este gran siervo de Dios, Pablo? Primero, ¿verdad? Preguntémonos esta mañana, ¿qué ministerio tiene? ¿Qué ministerio tiene? ¿Qué ministerio está haciendo usted? ¿Qué ministerio estoy haciendo? ¿Sí? Esta hoja está ahí. Por favor, recógenla, las oportunidades de servicio, como 24 de ellas. Ahí está. Toda persona, algo para alguien. Aquí, ahí está, ahí atrás. Primero, ¿qué ministerio tiene? Segundo, hermanos, ¿hemos luchado por almas de otras personas alguna vez? ¿Ha luchado usted por sus principios bíblicos? ¿Ha luchado por esto es correcto, esto es lo que dice Dios y esto? Y si involucra una lucha, pues vamos a tener que hacer la lucha. ¿Ha hecho esa lucha? ¿Ha luchado por los débiles alguna vez? ¿Para los que no pueden, o los que necesitan, los que están siendo atacados, afectados? ¿Ha luchado, hermanos, para que otro hermano crezca? ¿Ha luchado para que otra hermana crezca, para que los demás crezcan en su fe? No solo uno. ¿Saben qué es la maravilla del cristianismo? Cuando usted se preocupa y se involucra en el crecimiento y la salvación de otros, usted va a crecer y salvarse. Eso es la maravilla del cristianismo. Si tenemos un enfoque no en los demás, no crecemos. crecimiento, algo muy bellamente en el cristianismo, no lo puedo explicar, pero uno crece tremendamente así, enfocando en el bienestar de la iglesia, de los demás, para que ellos sean más espirituales. No superiores, no nada así, pero ayudarlos en todo lo que se pueda. Pablo dice que su lucha, su agonía era para el bien de los colosenses, para el bien de ellos. Para no solo los colosenses, ¿qué dice? Para los que están en la provincia de Laodicea, para también para los que todavía no conocía personalmente. Pablo ni conocía. Vean lo que dice el verso 1 otra vez. ¿Notaron eso? Los que están en Laodicea y de tantos que no me conocen personalmente. ¿Pablo luchaba por personas que ni conocía? Mira, qué siervo. Agonizaba por los propósitos de Dios para ellos, su salvación y su santificación para la gloria de Dios. Eso hacía. ¿Ha agonizado alguna vez en su vida espiritual para no dejar que gane las fuerzas del mal? Para no dejar, ha luchado para no dejar que su matrimonio sea afectado o se vaya para abajo. Ha luchado. Ha agonizado por otro hermano o hermana cuando ve que está sufriendo, cuando ve que se está desviando quizá. Ha luchado por él y ella. Primero ora para él, se compromete a orar, lo llama, lo visita, le envía una carta al menos, algo. La lucha está ahí y algunos hermanos están enfrentando a Satanás y los demonios momento por momento. La lucha es intensa, fuerte. Los miércoles cuando viene, escucha quienes están teniendo conflicto en sus vidas y se une a ellos para levantar sus brazos, para que los propósitos de Cristo sigan avanzando. Se une con ellos. Qué maravilloso, hermano, sería si de corazón sincero nos acercáramos a un hermano y dijéramos, mírame. Voy a luchar por ti. Y voy a ayudarte en lo que yo pueda. Y si yo no puedo, voy a luchar para conseguirte ayuda. En animarte. En oración voy a luchar por ti. Y en decir también a los demás que oren por ti. Diles, nuestros hermanos nos necesitan grandemente. La Santa Iglesia está ahí para los hijos de Dios, para todos nosotros. La Iglesia te necesita, tus hermanos te necesitan grandemente. Noten que Pablo les dijo a los colosenses, quiero que sepan que qué gran lucha sostengo por ustedes. Él les dijo, yo quiero que sepan que yo estoy luchando por ustedes, dice Pablo. Todos nosotros necesitamos ser recordados de vez en cuando que alguien está luchando por usted. Que no estamos solos. Eso es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1, 28, hermanos, había dicho que su misión era presentar a todo hombre completo en Cristo. ¡Qué gran misión! ¡Gran disciplina! ¡Gran meta! ¡Gran esfuerzo! ¡Alta, alta comisión divina! ¿Presentar a todo hombre completo en Cristo? ¡Wow! Pero noten también, hermanos, su compasión, su ternura, su amor por ellos. ¡Gran disciplina! Pero gran amor. Vean el verso 2 continuando. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Diferentes aspectos en ese verso, hermanos. Pero Pablo pide y lucha primero para que cobren ánimo. Ánimo. Lucha para que cobren ánimo. Les escribe para que cobren ánimo. Les dice que estoy luchando por ustedes para que cobren ánimo. ¿Para qué? Significa que para que sus corazones sean confirmados, fortalecidos y no desviados por las mentiras y las filosofías de los falsos maestros y gnósticos. Él dice, quiero que sean animados, fortalecidos. Pide y lucha también, hermanos, también pide y lucha para que permanezcan unidos en amor. Para que sean animados, para que permanezcan unidos en amor. Si estaban conviviendo en armonía y sinceramente amando los unos a los otros, causarían, hermanos, una gran defensa, una gran barrera en contra de las acechanzas del diablo. ¿Sabían eso? ¿Sabían, hermanos, que si nosotros somos, si estamos firmes, confirmados en lo que sabemos, y si estamos amándonos y amando al Señor, como Él dice, que cobren ánimo, fortalecidos, y que tengan, y que sean unidos en amor a los demás y a Cristo, ¿saben lo que pasará, hermanos? Se logrará algo. La convicción del entendimiento vendrá, como dice el verso. Convicción, va a tener una convicción, va a entender grandes cosas. ¿Cómo así? Si sus corazones estaban calurosos en amor hacia Cristo, unidos, amor hacia los demás, ¿saben lo que hará Cristo? Él les revelaría cosas más profundas. Él les revelaría grandes verdades. Él les revelaría cosas más profundas de la fe cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben qué? El Señor revela sus secretos a los que están cerca de Él, a los que están en comunión íntima con Él. El Señor revela esos secretos a ellos. Ejemplo, ¿recuerden el apóstol Juan? Juan era el que descansaba sobre el pecho de Jesús, íntimo, discípulo muy cercano al Señor Jesús. ¿Y cómo lo usó el Señor? 5 grandes cartas tremendas. Y el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. ¡Wow! Revelación tremenda. ¡Qué maravillosas cosas le mostró! Y fue escogido de Dios para ser ese instrumento en los ojos de Dios, en las manos de Dios. Porque el Señor revela verdades y sus cosas a los que caminan en amor hacia Él, hacia los demás, y si estamos firmes en lo que creemos, fortalecidos. Y con ese entendimiento, va a venir ese entendimiento, y con ese entendimiento, hermanos, viene la bendición, la fortuna. Ah, viene convicción, dice convicción del entendimiento. Ay, hermanos, cuando sabes, cuando conoces, cuando sabes y sabes que sabes, eso es convicción. Cuando sabes algo por cierto. Y esa convicción, entendimiento, hermanos, es riqueza. ¿Qué es lo que dice? Que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Riqueza viene con convicción, cuando entiendes, cuando das cuenta, cuando sabes y sabes que sabes, viene una rica bendición en su vida. Su vida se enriquece porque Dios no quiere que vivamos dudando o con incertidumbre. es enriquecimiento, es inmenso valor, hermanos, cuando entiendes quién es Dios, cuando entiendes tu propósito, cuando entiendes quién eres, cuando entiendes que eres salvo, cuando entiendes lo que está pasando en el mundo, cuando entiendes dónde van las cosas, cuando entiendes los caminos de Dios y los errores, cuando menos serás desviado, Jesucristo va a ser tu sabiduría y eso es riqueza. Y eso solamente viene mediante el amor y estar firmes. Amor los unos por los otros por Dios y estar unidos firmemente con lo que sabes. Firmes en lo que crees. Fortalecidos en tu corazón, no desviando, no dudando. Hermanos, oí algo bello esta mañana. Dude de sus dudas. Y tenga fe en lo que tienes fe. Es necesario, necesario. Porque dudas no son los caminos del Señor. Y eso, hermanos, te conducirá a conocer y experimentar más y más el misterio de Dios, que es Cristo en ustedes. Él dice aquí, el misterio, así conocerán, ¿verdad? El misterio, dice aquí, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Qué es ese misterio? Cristo, pero ¿cómo? Ven al capítulo 1 y verso 26, nada más arriba. Verso 26 dice, 1:26, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. 27, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es ese misterio. Cristo en ustedes. Algo que no se puede describir. Un misterio increíble. ¿Saben lo que es misterio, hermanos? Algo no previamente conocido por completo. No lo conocían en detalle. ¿Cómo que Cristo va a vivir en uno? No lo conocían previamente, pero ahora ha sido revelado. Wow, ¿y saben lo que dice? Que las cosas de Dios, el misterio de Dios, uno ahora lo conoce, ¿y cómo? Solamente en Cristo Jesús lo conoce. Wow. Escúcheme, hermanos, escúcheme, amigos, aquí. Sin Cristo no va a conocer a Dios. Sin Cristo no va a conocer el poder de Dios, ni su gracia, ni su amor, ni su misericordia, nada lo va a conocer como debe conocer, ni nada, porque Él es el misterio. Él es el misterio de Dios. Todas las cosas de Dios solamente se conocen en Cristo. Educación, hermanos. Hablamos mucho de educación, ¿sí? Educación es para que entienda su mundo, para que entienda las cosas. Enviamos a los niños a la escuela para que entiendan, para que conozcan. Pero ¿saben lo que nos dice Dios aquí? En Cristo vas a entender. Ahí sí. En Él sí vas a captar las cosas. En Él eres educado de veras. Y conocerás lo que no se entendió antes. Lo que no se conoció antes. ¡Qué gran cosa! No se preocupe, no se angustie por la filosofía y la educación de este mundo. No puede conocer a Dios y los grandes misterios. Solamente en Cristo lo puede conocer. Y por eso Él lo dice aquí. Lo completa aquí. Vean el verso 3. 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. están escondidos. Sabiduría y conocimiento, hermanos, eran grandes temas, grandes deseos para los gnósticos. Querían saber, querían secretos, querían conocer misterios. Sabiduría, conocimiento. Jactaban ellos de conocer y entender cosas mucho más ahí, mucho más afuera de la revelación escrita de la palabra. Ellos decían que conocían otras cosas que no estaban en la palabra. Revelación secreta. Pero no entendían, que no entendían que los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento se encuentran en Cristo. Noten lo que dice, todos los tesoros, no algunos. Todo lo que anhela, todo lo que desea, toda riqueza, todo en Cristo. Oh, hermanos, ni sé cómo explicar esto porque dice cosas demasiadas altas. ¿Ven por qué, hermanos, es suficiente Jesús? ¿Ven por qué todo lo que necesitas conocer y toda sabiduría que necesitas en tu vida está en Él? ¿Ven también qué tan exclusivo es Jesús? Él es el misterio de Dios, Él y nadie más. En Él están escondidos los tesoros de sabiduría, todas. No en Él y en alguien más, solamente en Él están escondidos. Por eso los demás sin Cristo no pueden entender las cosas profundas de Dios. Imposible, porque están escondidos. Escondidos, ¿eh? No son obvios. Sabemos, hermanos, que están escondidos para los incrédulos. Personas no salvas, no, que no tienen a Cristo, no conocen. Están escondidos, están cegados, los incrédulos. Y para los creyentes, los que conocen a Cristo, son revelados, pero ¿cómo? Cuando conocen a Cristo íntimamente. Ahí se revelan las cosas. Cuando comparten los sufrimientos de Cristo, ahí conocerán grandes cosas de Dios. Cuando compartes los sufrimientos de Cristo, cuando compartes el poder de su resurrección, cuando experimentas ese poder, te das cuenta qué sabiduría, qué conocimiento tan alto, qué cosa tan espiritual. Por eso, ¿sabe lo que pedía Pablo? Yo quiero compartir los sufrimientos de Cristo, pedía Pablo, para que también pueda compartir el poder de su resurrección. Ese poder que levantó a Cristo obra en usted. Y usted puede experimentar eso grandemente con íntima comunión con Él. Porque en Él están escondidos. No nada más viene así, están escondidos. Uno tiene que indagar, uno tiene que buscarle. Uno tiene que tener algo íntimo con Él y luego vendrán esos tesoros. Pero Él en Él está, no ande buscando en otro lugar, Colosenses y Iglesia de Corsicana. No anden buscando en otros lugares. Cuando caminas con Cristo, te das cuenta qué tan grande es Dios. Y cómo puede hacer grandes cosas mediante uno tan débil y limitado como usted y yo. Cuando caminas con Él. En Escocia, querían predicadores bien eruditos, bien educados, con tantos doctorados. Y una persona se levantó como voluntario. La persona llamada D.L. Moody, evangelista aquí en Chicago que vendía zapatos. Eso era su profesión. No tenía nada de los títulos. Y él fue a Escocia y volteó ese país al revés. Porque la gente no lo quería escuchar al principio. ¿Quién es este que vende zapatos y nos va a hablar? pero porque caminaba con Cristo. Podía ser Dios, pudo hacer algo tan grande porque Él llegó a ser un nadie. Hermanos, la iglesia sufre de sentirse muy adecuado. Y tenemos que llegar al punto donde nos sentimos totalmente inadecuados. Ahí es donde veremos la gloria de Dios. Ahí es donde experimentaremos el poder de su resurrección. No va a venir con tantos títulos que uno tiene y tan, mira lo que yo puedo hacer. Si hace eso, usted va a ver otro hermano que no tiene nada y cómo Dios usa y obra en él. Y va a decir, ¿cómo? Pues aquí estoy, Señor. Y el Señor te va a decir, tú ponte al lado por el momento, porque te enfocas en lo que puedes hacer. A Dios no le interesa a personas lo que, es que se enfocan en lo que pueden hacer. Dios levanta personas que dicen, como se mencionó en el estudio esta mañana, he aquí, aquí estoy, envíame. ¿Usted vio que Isaías dijo alguna calificación? Isaías dijo, Señor, mírame a mí, yo sí estudié. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! He visto al Señor, soy hombre de labios impuros. Señor dice, ahora sí te tengo donde te quiero. Ahora sí puedo usarte. Cuando dejas todas esas cosas, hermanos, va a experimentar a Cristo, el misterio de Dios. Cuando dejemos las cosas físicas, cuando dejemos la filosofía, la educación mundana, y cuando nos metemos con Él. Cuando caminas con Cristo, conoces cómo son los seres humanos de veras. En Él entiendes la vida. En Él entiendes a Dios. ¿Saben cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. El tema de toda la Biblia es Jesucristo. ¿Saben que todo fue creado por medio de Él y para Él? Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Lo leímos en Colosenses 1, 16 al 17, hace algunas semanas. ¿Saben que todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él? A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 36. ¿Saben que todo está en Él? Escuchen, hermanos, piensen en esto, vean esto. En Cristo ves el plan de Dios. Venir al mundo para rescatar la humanidad, dar su vida, para traer salvación y santificación, ¿qué ves? El plan de Dios. En Cristo ves a Dios también. El que me ve a mí ha visto al Padre. En Cristo ves su plan para el futuro. ¿Qué dijo Cristo? Que Él regresará y gobernará. En Él te das cuenta lo que pasará en el futuro. En Cristo entiendes historia, el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué entró el pecado al mundo? Ok. Para que pudiéramos conocer la gracia de Dios. ¿Y en quién está la gracia de Dios? Cristo, Él vino para morir por esos pecados. ¿Para qué entró el pecado? Para que Cristo viniera y pudiera morir por ello. Para que te des cuenta que Dios tienes. Entiendes la historia. En Cristo entiendes por qué pasan todas esas cosas malas en el mundo. Por cuestión del pecado. En Cristo lo entiendes. En Cristo entiendes por qué escogió Dios una nación, Israel, para que preparara el mundo para la venida de Cristo. En Él lo entiendes. ¿Cómo es que Israel preparó el camino para la venida de Cristo? Bueno, monoteísmo, creían en un Dios, creían en las Escrituras. Esas Escrituras fueron el trasfondo para que cuando viniera Cristo la gente pudiera conocer, ya conocía que existía un Dios y que había hablado en el Antiguo Testamento. Israel tenía sus pactos y con ser una nación de donde tendría que nacer el Cristo. Ahora se dan cuenta por qué Dios escogió una nación, Israel, para preparar todo eso, ¿para quién? Para Cristo. Porque Cristo vino de Israel. La ley vino de Israel, los pactos de Israel. Todo eso para mostrarnos que también cuánto lo necesitamos, porque la ley no lo pudo guardar Israel. Y nos dio cuenta de que, wow, ellos no pudieron, necesitamos a Cristo. Tenía que nacer de un pueblo, no podía bajar del cielo así nada más. Tenía que nacer de un pueblo, ser humano. Dios había escogido a Israel por eso. ¿Entiendes eso? Por Cristo. Él es el tema de la Biblia. Si no tienes a Cristo, no entiendes a la Biblia. Si no pones como Cristo, como el tema de la Biblia, no vas a entender el plan de Dios. No vas a entender la revelación de Dios. Y en Cristo entiendes por qué dominó Grecia y Roma en la historia. ¿Por qué dominaron ellos y otros países? Para facilitar y preparar el camino para el Evangelio. Roma pavimentó los caminos. Grecia hizo que se hablara un idioma griego. ¿Todo eso para qué? Para la venida de Cristo. En Cristo entiendes el mundo hoy también. Entiendes el pasado, entiendes el futuro y entiendes el presente. ¿Por qué están la gente esclavos del pecado, desesperadamente necesitando un Salvador? Así está el mundo. En Cristo te das cuenta, wow, la razón que están como están es porque no tienen a Cristo. Por eso, en Él se entiende todo esto. En Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Por eso, sin Cristo no entiendes nada, amigo. No salvo. Nada. I was blind, but now I see. ¿Recuerden esa bella canción? Gracia admirable. Amazing grace. Fui ciego, mas veo hoy. Ahora ves. Ahora vemos gracias a Él. Y si no tenemos una relación íntima con Él, hermano salvo, tampoco vamos a entender el misterio y grandes cosas. Se trata de esa relación íntima con Él. Aunque somos salvos, podemos no ver por no tener esa relación. Él es la luz, hermanos. Usted ve cuando está en la luz. Solamente así va a ver. Por eso tiene que estar en íntima comunión con Cristo para ver cosas. ¿Se siente aquí débil? ¿Se siente como inútil aquí? ¿Se siente sin poder? ¿Se siente como un nadie? ¿Siente que su ministerio está fracasando? Déjeme darles una recomendación. Vaya allá afuera, acuéstese en el pasto, arrodíese, caiga en su cara, en sus rodillas, en sus pies y dígale, Señor, aquí estoy. Reconozco que todo esto no va. Reconozco que he fracasado. Reconozco que estoy débil, reconozco que no tengo nada. Aquí estoy, Señor. Si tú quieres que yo siga, dame el poder o muéstrame algo, porque si no, aquí estoy con nada. Y ahí va a ver, ahí va a ver, ahí va a venir el poder de Dios. No en que mira, yo hice esto, yo hice aquí. En Cristo están escondidos. Verso 4. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Argumentos capciosos, ¿eh? ¿Cómo son engañadas las personas? Incluyendo algunos cristianos. Argumentos persuasivos, capciosos, dice aquí. Reina Valera dice falsos. Captan, pero son mentiras. Argumentos que te captan, que te hacen pensar diferentemente. Escúcheme, todo argumento, todo razonamiento, toda persona que les dice que pueden lograr plenitud o lograr algo mediante cualquiera otra cosa excepto Jesucristo, les dejará pobres. ¿Por qué? Porque la riqueza está en Cristo. Cualquier argumento que pone a Cristo a un lado, les dejará sin entendimiento, sin sabiduría. Toda enseñanza que dice que pueden ser sabios y tener entendimiento y conocimiento sin Cristo, les dejará ignorantes y necios. Porque dice aquí, en Él y solamente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Rechazando o poniendo a un lado a Cristo en cualquier manera resulta en engaño. Hermanos, si toda la Biblia está centrada en Cristo, ¿cuánto más tiene que ser su vida y mi vida? No tenemos nada, nada, si no estamos centrados en Cristo. Nada, absolutamente nada. Y si estamos en un lugar y no vemos nada, es porque hemos salido del centro. Jesús. Aquí dice, para que no se engañen. Oh, quitando a Cristo, en cualquier cosa vas a ser engañado, asegurado. Porque Él es la luz. Y cuando te apartas de la luz, llegas a la oscuridad. Y ahí no vas a ver nada. No piensen que pueden caminar sus vidas sin Cristo. No se engañen con argumentos capciosos. No piensen que la pueden hacer, porque no lo harán, ni usted ni yo. ¿Por qué lucho? Dice Pablo. Para que entiendan bien, para que tengan convicción, para que sepan dónde están los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Para eso lucho. ¿Para qué lucho? Para que nadie les engañe. Para eso luchaba. Verso 5. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. No crean que porque no estoy en carne, que no estoy. Aunque nunca les he visto, mira, Pablo, nunca les he visto, aunque estoy, nunca los he visto en persona, estoy con ustedes en espíritu. Me preocupo, lucho por ustedes, sigo orando por ustedes. Qué amor tan leal, ¿eh? Y fiel de este siervo, Pablo, a personas que nunca conoció ni visitó. Pero hermanos, qué ánimo, ¿eh? Qué ánimo para los que no pueden hacer un ministerio en persona. ¿Cuántos de aquí? Quizá hay personas aquí que no pueden caminar muy lejos. Quizá hay personas aquí que por su salud tienen que estar en casa mucho de su tiempo. ¿Se termina su ministerio? Al contrario. Vean, Pablo dice, aunque no estoy con ustedes en persona, estoy con ustedes en espíritu, haciendo la lucha. Y si hay alguien a solas, orando y haciendo la lucha, wow, tienes el compañero adecuado. Firmeza y orden, ¿eh? Vean lo que dice. Me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Con esto, vean. Firmeza y orden. Él los felicita. Algunos han dicho que son términos militares. Firmeza y orden. Lo tenían como un general observando las tropas asambleadas listos para inspección. ¿Saben cómo deben estar las tropas cuando viene el inspector, cuando viene el general para inspeccionarlos? ¡Wow! Ni un cabello debe estar afuera del camino. Así estaban. Los colosenses no habían sido sacudidos todavía. No habían sido desviados como los corintios. Habían mantenido firmes y Pablo los elogia por su buen orden. Hermano, ¿le gustan las cosas ordenadas? ¿O le gusta interrumpir a los demás y hacer como quiera y no importa qué? ¿Le gusta el orden? ¿Tiene disciplina en su vida? ¿Tenemos hábitos y disciplinas espirituales? Algunos han dicho, no, pues el pastor le gustan las cosas ordenadas. No, no se trata del pastor. Sí, sí me gustan, pero el punto no es que a mí me guste. La disciplina, el buen orden es admirable y elogiable en los ojos de Dios. Él dice que somos soldados. Él dice que somos su pueblo representándolo a Él. A Él le agrada. Ustedes no están aquí para complacerme a mí. Están aquí para agradar al Todopoderoso, que te dice, qué bueno por su firmeza y su buen orden. Y hay regocijo en la iglesia y en el cielo cuando ven buen orden y firmeza de fe. Hay gran regocijo. Y dicen, adelante. ¿Qué hemos visto, hermanos? En conclusión, más que estén confirmados y firmes, más que viven en amor hacia otros y hacia Dios, más entendimiento tendrán. Y más entendimiento, más convicción, más fe vendrá. Más rica será su vida. Más convicción, más certidumbre tenga, más captará, más experimentará y más experiencia tendrá de la vida cristiana. Más conocerá el increíble misterio de Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En Cristo llegas a ser rico. En Cristo se conocen los misterios de Dios. En Cristo encuentras todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo encuentras todo. Él es suficiente y lo que Él ha dicho aquí es Él, su palabra, Él. Él es el verbo de Dios. Aquí está. Todo lo que necesitas, hermano, está aquí. En Él llegas a ser como debe ser, como debemos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Oh, Padre.